1. En ese paquete hay varias cosas. 1 kilo de queso. 1 poquito de té. 1 kilo de café. Y 1 kilo de pan. 2. Mi camisa es de color caqui y me queda chica.